Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela. 940 AM, La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo Hernández. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos, amigas. Iniciamos esta nueva rayuela, viernes 17 de noviembre del 2017, y pues lo que será el programa del día de hoy, 221. Prácticamente se acelera el tiempo, un poquito más rápido. Tenemos ya pocas semanas para que finalice el año, ¿sí? Finalice el año en pocas semanas, así que ustedes, amigos, amigas, deberían pues pensar qué van a hacer en este 2017 para cerrar con broche de oro estas jornadas, ¿no?, que se avecinan, a propósito de que es importante siempre mantener una posición positiva, algo que nos pueda llenar de optimismo todos los días, un objetivo en la vida. Muchos psicólogos señalan que cuando las personas carecen de un objetivo en la vida, ¿sí?, quizás no tienen algo por qué luchar o algo por qué vivir. En efecto, ahí vienen los problemas psicológicos, ¿no? Obviamente no estamos exceptos todos de este tema, ¿no? A todos alguna vez nos han acompañado momentos difíciles de la vida, pero eso es fácilmente manejable, digamos, fácilmente manejable si pensamos de una forma positiva, desde un punto de vista en el que nosotros podamos mirar a dónde acceder, a dónde escalar. Si hacemos eso todos los días y tenemos presente ese objetivo, esa meta, creo que los problemas de la vida van a pasar por debajo de nuestras metas, ¿sí? Porque nuestras metas son más altas precisamente que cualquier problema. Así que yo quisiera mencionar eso el día de hoy. También nuestro compañero Diego nos anuncia algo que está pasando de coyuntura, ¿sí? Algo de coyuntura. Al parecer se trata de un temblor, ¿sí? De un temblor ocurrido en estas horas. Ya más adelante vamos a dar información acerca de esto. De hecho, se ha sentido un fuerte temblor, ¿sí? Un fuerte temblor a las 8:40, ¿sí? Hace pocos minutos, en Guayaquil y en otras ciudades del país. El movimiento telúrico fue de 6.2 como epicentro en Guayaquil, provincia del Guayas. Esa es una información que proviene desde El Universo, con el titular: fuerte temblor se sintió en Guayaquil esta mañana de 17 de noviembre. Esperamos que en efecto pues no haya causado mayor impacto en la infraestructura de la ciudad y por supuesto menos en las vidas de las personas y en la salud de las mismas. Más adelante ampliaremos esta información de última hora. Este temblor muy fuerte realmente de 6.2 en la escala de Richter pues ha afectado partes de Guayaquil, zonas de Guayaquil, así que ampliaremos la información como es debido, pero obviamente el objetivo no es alarmarles, amigos, amigas, no es alarmarles, simplemente llevar esta información con la precaución que se necesita y por supuesto con la calma que amerita. Amigos y amigas, si ustedes desean participar en esta jornada del día de hoy con nuestros invitados, sugiriéndonos cualquier tema musical, enviando un saludo, lo pueden hacer al 2229-66, 2229-66. Les confieso algo, hace algunos meses atrás, Pau se nos ríe, cuando digo les voy a confesar algo, un saludo a Pau que también está en los controles, muchísimas gracias por esta jornada de trabajo. Pero eso les iba a decir, amigos, amigas, les confieso algo. Hasta algunos meses ustedes entendieron que estuvimos en el marco del Hábitat 3, ¿sí? Esta mega conferencia, este mega congreso de la ONU, ¿no? Organizado por los países que conforman la ONU, precisamente para analizar las cuestiones en cuanto al hábitat, en cuanto a las grandes ciudades, a qué se está gestando en los campos, en cuanto a, por ejemplo, la vivienda, uno de los temas fundamentales, en cuanto a la población. Bueno, en fin, la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede de este magno evento, pero desde entonces pues se hicieron algunas readecuaciones, ¿no? Tanto que, bueno, nuestras líneas telefónicas tuvieron que bloquearse por esas coyunturas, pero en todo caso, les animamos a ustedes a que nos vuelvan a llamar al 2220-966. Y la confesión radica en esta, ¿no? Que nos alegramos bastante que alguien en cualquier punto de esta ciudad, en cualquier punto de este país, nos mande un saludo, se contacte con nosotros. Así que eso es sumamente importante. Creo que todos necesitamos como una motivación, como lo decía en la mañana, ¿no? Un objetivo. Y créannos, amigos, amigas, que cuando recibimos una llamada nos sentimos tremendamente felices, porque eso asegura de que esto que estamos haciendo no es un monólogo, no es una cosa, una fuente de comunicación de una sola vía, es una fuente de dos vías, es decir, alguien aquí podríamos mandar un mensaje y alguien nos está escuchando, pero de la misma forma, y por eso es lo más lo que nos llena de alegría. Esta persona también nos puede retribuir. Entonces, yo sí les animo a que nos puedan llamar o que nos puedan contar cosas simples de la vida. Al parecer, esas cosas simples de la vida no son formas o no son meritorias de ser contadas en grandes medios de comunicación. Pero les contamos acá que esas pequeñas particularidades de la vida denotan prácticamente cómo es nuestra cultura. ¿Sí? ¿Cómo nuestra cultura? Si usted desea contar qué le pasó, por ejemplo, en el bus, o qué le pasó mientras conducía su vehículo, por supuesto, eso denota parte de nuestra cultura. Por tanto, pues nos interesa saber eso. Al fin y al cabo, esas cosas humanas, digamos, las particularidades humanas, nuestros propios errores, son parte de la vida, ¿no? De la rayuela misma, de este juego, que es la vida. Y por eso nos interesa conocer esas cosas. Así que les animamos a que participen activamente en nuestro programa al 2220-966, 2220-966, y pues estamos aquí a las órdenes. Vamos a empezar con un primer tema musical, ¿sí? Vamos a escuchar a Villamizar y Elvis Crespo con el tema Te Viví. Adelante. Todo comenzó, y aunque ya no estabas ahí, yo te vi. pecho no caben todos los sentimientos. ¿Cuánto daría porque tú vuelvas a ser mía? De hoy amaneceres en mis días pa' besarte, tu cuerpo pa' acariciarte, que seas tú la musa de mi arte, las lunas regalarte y al oído susurrarte que pa' medallo yo voy a llevarte, mami. Tú te escaparás, conmigo te irás, así que no te cuando llegues a pelear, pues dile que algún día existió otro hombre. Cuéntale y dime qué responde. Con 12 minutos. Habíamos anunciado hace breves instantes, cuando iniciamos ya el programa, que en Guayaquil se ha sentido un fuerte temblor. Sí, algunas fuentes señalan que es de 6.2 y otra, como la República, señala que fue de 5.8. En todo caso, pues acudiremos inmediatamente a la información que nos provea el Instituto Geofísico Ecuatoriano y ya pues anunciaremos de cuánto ha sido reconocido este fuerte temblor. Pero a propósito de ello, y siendo como, no sé, estas cosas de la vida que pasan, ¿no? Pasan cosas en la vida muy, muy interesantes. Titular del Universo señala que con fecha de viernes 17 de noviembre, hace unas contadas horas, ¿no? Siendo ya las prácticamente la madrugada se publicó esta noticia. Se simulará terremoto de 7.8 grados en Guayaquil, entre las noticias de este viernes. Es decir, se prepara el simulacro y sucede en efecto un temblor. Entonces, son coincidencias que suceden en la vida. A propósito de este simulacro, voy a dar lectura de esta noticia del Universo que señala, en efecto, pues, el simulacro. Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para esta jornada de 2017, con la fecha de 17 de noviembre. Una hora durará el simulacro de terremoto de 7.8 grados en Guayaquil. Repito, es un simulacro. Un terremoto de 7.8 grados de Richter se simulará este viernes a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Esta actividad forma parte del ejercicio que realiza cada año el municipio de Guayaquil con el objetivo de fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de las instituciones públicas, privadas y de la comunidad. En esta ocasión es el octavo simulacro que se efectúa, en el que se evacuará a más de 420.000 personas y se contará con la participación de 216 instituciones, entre ellas industrias, hospitales, clínicas, medios de comunicación, almacenes, hoteles, aeropuertos, puertos, terminales terrestres, comités comunitarios, además de 495 centros educativos públicos y 10 centros educativos privados. La duración del ejercicio será de una hora, en el que habrá cierre de vías, cierre de túneles, tráfico en los alrededores de entidades como el terminal terrestre, inclusive la Fundación Metrovía anunció que se darán desvíos en las rutas de los articulados. El simulacro se hará en todos los cantones del Guayas, ¿sí? En todos los cantones del Guayas. Y en Milagro, las alarmas se encienden a las 9 horas con 13 minutos, prácticamente hace 2 minutos, tras la simulación de un sismo de 6.5 grados. En todo caso, pues, por 9 horas no pueden circular desde hoy 2 hombres en una moto en Guayaquil. También es una otra de las noticias que anunciaremos más adelante. En todo caso, pues se dice de este simulacro que se va a dar desde el día de hoy, durará una hora. Y mientras tanto, que en la página oficial del Instituto Geofísico del Ecuador señala eso, ¿no? Que hay un sismo precisamente de 6.2 en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Hay un sismo de 6.2 y pues aquí hay esa información. Entonces eso les decía, es para un poco como las sorpresas de la vida. Se preparó el simulacro, pero al mismo tiempo, según el Instituto Geofísico, se da un verdadero sismo. Así que frente a esto, pues, debemos estar preparados también, amigos, amigas. 9:17 a.m, vamos a un siguiente tema, a escuchar a la banda Catleya, ¿sí? Una banda ecuatoriana a propósito, una agrupación, un formato de orquesta, con este tema que entiendo que hasta el día de hoy se encuentran en una promoción artística, digamos, con el single Óyelo. Adelante con el tema. Óyelo, me tiro la cabeza pa' que vuelvas tú. Te parece mentira, pero por este amor me atrevo a hacer de todo sin temor. Óyelo, me tiro la cabeza pa' que vuelvas tú. Te parece mentira, pero por este amor me atrevo a hacer de todo sin temor. Conocí bailando, pronto pasamos disfrutando, mi corazón se aceleró por ti. En una fiesta tú y yo nos fuimos enredando, no sabía qué estaba pasando, pero el amor comenzó a surgir. Y así fue, mágico nuestro ayer, nos entendimos desde la primera vez. Nuestras almas llegaron a conectarse, por un error no debes abandonarme. Lo primero, no le pongas freno a este amor que está bueno, hazle caso al corazón, ya no sientas temor. Mil sueños contigo de noche imagino, todo lo que digo no es algo fingido, hazle caso al corazón, ya no sientas temor. Solo tus labios yo quiero, lo que siento es verdadero. Oh, yellow. de la mañana con 22 minutos exactamente, así es. Recuerdan que ayer propusimos un tema, sí, ayer propusimos un tema precisamente. Habíamos anunciado que hoy vamos a hablar un poco sobre los silbidos, sí, los silbidos. ¿Y por qué tanta importancia a saber silbar? Sí, yo más adelante quisiera hacer como una especie de casting para que pasaran nuestros compañeros de la radio a hacer sus respectivos silbidos. ¿Por qué es tan importante saber silbar? Resulta que en algunas culturas pasadas, por ejemplo de América Latina, bueno, no ni siquiera pasadas, no, muy muy contemporáneas, pero con un arraigambre cultural de muchos años atrás, muchos siglos atrás, de hecho, pues se conoce que, por ejemplo, en el pueblo de los mazatecos en México, usan el lenguaje de los silbidos, tal y cual, como un lenguaje. Comunicación con silbidos, en lugar de palabras, es posible y se desarrolla, por ejemplo, en México, entre los pueblos mazatecos del estado de Oaxaca. Al igual que grupos tribales, se comunicaban con señales de humo o símbolos marcados en los árboles. En la región mazateca, los habitantes se comunican con un código de silbidos. La primera referencia la reveló el investigador en lenguas, el británico Cowan, en 1948. Sí, más adelante quisiéramos escuchar, en efecto, pues una muestra sonora de lo que sería pues el lenguaje mazateco a través de los silbidos. Ahora, de acuerdo con un estudio presentado esta semana, titulado No la cantes, que es chiflada, el lenguaje silbado, Oaxaca es el estado con el mayor número de lenguas y dialectos indígenas, casi 100, en una extensión territorial similar a la de Guatemala, a lo que hay que sumar el lenguaje de silbidos. Investigaciones del fisiólogo acústico francés René Guy-Bosnel indicaron que este tipo de comunicación también se desarrolla en la isla de Gomera, en las Islas Canarias, en España, también en territorio ya continental, en Aas, en los Pirineos de Francia, en Cuscoy, en Turquía y en la Sierra Mazateca de Oaxaca. El común denominador de estas cuatro regiones es una topografía abrupta, con amplias extensiones y laderas cultivadas en escarbados desniveles. Es decir, se trata de lugares donde la comunicación personal es difícil y muy limitada. Ante estas necesidades, los pobladores desarrollaron un lenguaje de gran alcance para ahorrarse el gran esfuerzo de bajar, subir o recorrer grandes distancias para intercambiar palabras o sostener alguna plática. De esta forma, el lenguaje silbado depende del terreno en el cual se practica. Se reduce a zonas boscosas y se amplía en las áreas despejadas. Por ejemplo, en Oaxaca, el promedio de estas comunicaciones es de 150 metros en Santa María de Chiclota y llega a ser hasta de 1500 entre Tenango y Piedras Negras. Con el uso de conchas y caracoles, los alcances son incluso mayores. Sí, es sorprendente lo que sucede. 150 metros entre sí, incluso llega a 1500 entre ciudades y ciudades, entre pueblos y pueblos, ¿no? El mismo Busnel menciona que llegó a escuchar una conversación entre un monte y otro con silbidos que provenían de hasta 7 kilómetros de distancia, en un día tranquilo y despejado. En otras ocasiones, solo observó que se comunicaban por medio de señas. Este científico francés ha realizado una larga y completa investigación al respecto, incluyendo un profundo estudio de campo en varias regiones de la Sierra Mazateca, el cual lo ha desarrollado pues con el uso de osciloscopios y las más avanzadas herramientas tecnológicas. Más adelante vamos a precisamente a tratar de silbar, ¿no? A tratar de silbar y a veces que nos comunicamos de esta forma. Quisiéramos que ustedes, amigos y amigas, nos puedan llamar y participar de esta conversación que vamos a tener de este tema específicamente. ¿Usted sabe silbar? ¿No lo sabe? ¿Qué puede hacer con este ademán, este movimiento en su boca para hacer el silbido? Indíquenos, háganos escuchar Cuéntenos sus experiencias con los silbidos, porque entiendo que uno aprende estas experiencias, esta actividad desde muy niño, ¿no? Aprende y, bueno, hay unas personas que saben silbar muy, muy, muy bien. De hecho, muy fuerte y que se escucha a largas distancias. Nos encantaría escuchar esas historias de cómo aprendió a silbar. Si alguna vez utilizó estos silbidos como una especie de código entre hermanos, entre primos, puede ser. Sería muy interesante conocer qué se decían, ¿no? ¿Qué se decían? ¿Qué podían decirse a través de los silbidos? Esto, pues, más adelante, después del corte exactamente, siendo ya las 9 de la mañana con 26 minutos, vamos con un poquito más de música, a escuchar al ecuatoriano Daniel Betancourt con el tema Dártelo Todo. Hacemos el corte y ingresamos con esta charla que queremos profundizar, en el sentido de que vamos a escuchar silbidos. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Pero llegaban a comunicarse, y según esta fuente que estamos leyendo, estos estudios demostraron que podían incluso comunicarse a 150 metros entre sí, incluso a 1500 metros entre sí, y hasta hay muy otros datos, ¿no?, que señalan hasta 7 kilómetros. Diego, creo que esto es impresionante, la habilidad de comunicarse a través de silbidos. Definitivamente, Gabriel, muchísimas gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dando muchísimo la atención, ¿no? Las distancias que el ser humano, y yo creería que en determinados lugares y en determinado tiempo también podían comunicarse bajo este medio. Ahora nos imaginamos en la ciudad, claro, con la polución que existe, con la contaminación, los sonidos que genera el mismo ambiente de ciudad, resultaría un poco más complicado que nuestro silbido llegue a más allá de 200 metros, podría ser. Pero sí, yo me imagino en el campo, sobre todo, resultaba como un medio muy práctico para enviar un determinado mensaje, ¿no? Ahora yo creo que este tema de los silbidos y en un tiempo para acá también ha sido mucho utilizado en la ciudad y mucho por esto que conocemos como las tribus urbanas, como los grupos, ¿no? Grupos determinados de jóvenes sobre todo que se comunican, se convocan, digamos, en ciertas formas mediante un silbido. Yo recuerdo justamente el grupo de amigos cercanos en el barrio. Teníamos un grupo definido, ¿no? Un silbo definido, que no me hagas en este momento decirlo, porque en este momento silbar, porque no creo que me salga muy bien, pero era algo como... Entonces nosotros ya, los amigos sabíamos que alguna persona, algún cercano estaba convocándonos, nos estaba llamando. Es decir que... Bueno, en tu grupo de amigos, y siempre se configura de esa forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, un código secreto, digamos, el novio a la novia, ¿no? Y con un silbido en la noche, tú sabía que ya estaba abajo esperándole a través de la ventana, ¿no? Entonces, claro. Había esa posibilidad de comunicarse cosas secretas a través de los silbidos. Quizás, bueno, en mi época, o quizás mi grupo social con el que yo me relacioné, quizás eso no era tan notorio, pero sí había la habilidad de silbar, pero por ejemplo en los partidos de fútbol. Claro, claro. Los partidos de fútbol o incluso simular el pito de un policía de tránsito. Claro, claro. Es utilizado en muchos temas, ¿no? Justamente en el fútbol que tú mencionas, es como una reacción que tiene el público en determinado momento del partido, un error o una decisión del árbitro en este caso, o tal vez para presionar de cierta forma al equipo contrario. Lo chiflean. Exactamente, exactamente. Pero es cierto lo que tú mencionas, que en las nuevas generaciones, en este último tiempo, las comunicaciones resultan diferentes. Es más fácil más enviar un videos, mensaje. Textuales y emoticones. Exactamente. Y por ejemplo, ¿no? El equivalente, uno iba a la casa de un amigo y lo quería llamar, tal vez no tenía timbre o era en un piso alto, entonces claro, utilizaba el silbido, ahora en cambio podemos mandar un mensaje y la persona ya va a estar pendiente, ¿no? Eso creo que es importante recalcar también el cambio generacional y por supuesto creo que se debe a las tecnologías. Aquí en la ciudad, yo recuerdo que esa práctica de los silbidos se aplicaba hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, pero antes con mayor frecuencia. Ahora imaginémonos lo que sería, pues, la aplicación de esto en el término del campo, ¿no? En el ámbito rural. Estos estudios demuestran, Diego, que en efecto se daban en zonas donde su topografía era muy irregular, es decir, estaban rodeados de montañas todo el tiempo. Es por eso que esa topografía, la geografía, permitía que viaje el sonido de otra forma que en las grandes ciudades donde todo es llano y quizás, como tú lo señalabas, hay contaminación sonora incluso. De eso se podría hablar. Y yo quisiera saber si tenías otros códigos entre tus amigos cuando silbabas. Claro, había, dependiendo, ¿no? Tú mencionabas, a los amigos se les convocaba mediante un silbo, tal vez a la novia con otro silbo, la familia tal vez tenía otro tipo de silbo, Entonces, claro, uno escuchaba, te cuento el caso mío personal, yo vivía en un quinto piso en mi adolescencia y, claro, no teníamos un timbre. Entonces, claro, cuando nosotros estábamos en nuestro dormitorio, escuchamos un silbido, entonces ya identificaba. Inclusive el tono y el tipo de silbido, ya sabías de quién se trataba. Decía, por ejemplo, es mi amigo Cristian con el que voy a ir a jugar fútbol. O el silbido de mi hermano, que tal vez olvidó las llaves, ese tipo de cosas. Entonces, claro, siempre hay una identificación. Vamos a escuchar un pequeño micro en donde vamos a escuchar y también pues hay una breve explicación de lo que sería el lenguaje chiflado, es decir, a través de silbidos de la región de Oaxaca, precisamente de la cultura mazateca, en el que incluso yo me he quedado sorprendido, Diego, realmente es un avance cultural en cuanto a la técnica del silbido muy grande, porque en serio, para todo hay un silbido, por ejemplo, para decir maíz, a través de un silbido, hay un silbido. Para decir hola, ¿cómo estás? Hay toda una especie de código. Lenguaje, ¿no? Es un lenguaje totalmente muy, muy, de muy alta configuración, así que vale la pena escuchar. Adelante. Ya. Ni me. Nahma. Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas, la persona tiene que usar otro chiflido. Es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Si ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera, sin verme me puede contestar. Eso. Representa para mí el entender la relación con la naturaleza, el entender la convivencia mutua entre nosotros, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca. El sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua, sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco, pues se da el proceso de castellanización. Mucha gente se veía discriminada porque también se le relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos, nos están dando ese impulso de volver a renacer, de decir, no dejen que se pierda la lengua, no dejen que se pierdan los conocimientos. Nueve de la mañana con 46 minutos. Escuchábamos una explicación de lo que sería, pues, prácticamente este lenguaje a través de silbidos que se desarrolla en la región de Oaxaca, en la Sierra Mazateca, por parte de estas culturas que habitan estos lugares. A propósito, decíamos que se desarrolló esta forma de comunicarse debido, pues, a las zonas geográficas donde se encontraban estos pueblos, caracterizadas por una topografía muy, muy irregular. En esta ocasión también ya hemos incorporado a nuestro diálogo a nuestro otro compañero, sí, muy conocedor a propósito de la world music, de música del mundo, que ya nos va a dar algunas canciones donde él ha escuchado una excelencia en cuanto al silbido, a la interpretación de un silbido también. Estamos hablando de Jorge Quesada. Jorge, bienvenido. Hola, Gabriel. Buenos días. Hola, Diego. Un placer compartir con ustedes esta mañana un poquito. Un poco de sorpresa, pero vamos a ver qué nos podemos acordar con la música que la que se utilice el silbido. Uh-huh. Antes de ello, yo sí quisiera pues también hablar con Jorge acerca de si Jorge ocupaba esta forma de comunicarse entre sus amigos, entre sus familiares, es decir, ¿había un código quizás para ocupar un silbido? Sí, por supuesto, en la juventud, muy común, creo que a todos nos ha pasado, en los amigos, la jorga de que se llamaba, no sé cómo, los términos van cambiando de acuerdo a las épocas, pero sí utilizábamos para llamarnos, para ir a buscar al amigo, un silbido muy común entre nosotros. Y comentábamos, Jorge, cómo han cambiado los tiempos. Comentábamos que, claro, en la generación tuya, la mía, era como un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Sabíamos el tipo de silbido para determinada cuestión o por determinada persona que te llamaba, uno de la familia, otro de los amigos. ¿Cómo ves tú que ha cambiado esto de ya no utilizar el silbido como un método de convocarse? Ahora utilizamos el teléfono celular. Claro. Exactamente. La tecnología nos ha quitado muchas de estas cosas que, más allá de ser tradicionales o que en nuestra época hayamos utilizado, era más ¿cómo te puedo decir? Entre los amigos, algo más íntimo, no sé si llamarlo así, pero el celular y la tecnología nos va arrebatando todas estas cosas, y nos va, entre comillas, supuestamente haciendo más fácil la vida. Creo que es lo contrario. Claro, recordábamos justamente que inclusive dentro de la familia, el padre le enseñaba a su hijo a silbar. Claro, era como una iniciación, digamos. Exactamente, y igual lo iba identificando, ¿no? Ahora, en cambio, los padres, en mi caso, a mis hijos, no se me ha cruzado por la mente esta intención de enseñarles a silbar. Y en muchas ocasiones sirve como una herramienta, ¿no? Claro. Uh-huh. En su caso, Jorge, nos decía que sí había ocupado esto y que era de forma muy, muy particular, muy común, digamos, en años anteriores con su grupo de amigos. ¿Nos podría ayudar con ciertos silbidos y decir qué expresaban dentro de su círculo social? Te cuento, Jorge, a mí me puso súper difícil porque yo, ya como no he silbado hace algún tiempo, era un soplido un poco amorfo, ¿no? Bueno, utilizábamos para llamarnos con los amigos. A veces para molestar a una chica también se lo hacía. No era grosería, como ahora entiendo que la gente toma como grosería cuando se le silba a una chica. Antes no se lo tomaba así. Tampoco es que uno lo hacía groseramente, ¿no? Sino lo hacía por llamar la atención o por molestar, ¿no? Y a los amigos se les silbaba, recuerdo que era algo así del silbido que nosotros teníamos con los amigos cuando íbamos a buscarles. Y ahora, Jorge, ¿lo sigues utilizando con la misma frecuencia este recurso para comunicarte? No, francamente no, a los tiempos. A veces el silbido lo utilizo para las canciones, que es lo que a mí más me gusta y de alguna forma me siento afín o me acerco a la música con el silbido. ¿Qué te parece, Jorge, si nos presentas la canción que nos estabas comentando fuera de micrófonos de un referente de la música universal que es John Lennon? Sí, justo uno de los primeros que se me ocurrió fue John Lennon, ¿no? Uno de sus temas clásicos, Yellow Sky. Adelante con el tema. To lose control, excepcional de lo que significaría pues saber silbar a través, en este caso pues de la música. Yo entiendo, Jorge, que bueno, en la música viene a ser un poquito más difícil porque en efecto se mediría la afinación que uno tenga respecto al silbido, es decir, producimos a través de los silbidos notas musicales y deben estar como afinadas, ¿cierto? Yo no sé si tanto así, o sea, creo que se apega más a lo que la persona cuando está silbando se acerque lo o esté lo más cercano posible a lo que está interpretando. No sé si realmente sean notas, ¿no? Pero creo que sí se acerca mucho al ritmo que o a la música que le gusta a cada una de las personas cuando silba música, ¿no? Pero hemos visto también y hemos escuchado más que nada determinadas canciones, determinados artistas en los que el silbido lo llevarían a un nivel de afinación como marcado, ¿no? Diferente a que tal vez una persona común y corriente, en este caso yo, digamos, intente hacer una canción con silbidos, posiblemente no me salga con ese... Es difícil, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, creo que es una capacidad, me parece que es mucha práctica también de la persona que puede llevar este recurso a una melodía, ¿no? Al 2220-966, 2220-966, si usted desea silbar con nosotros, sería muy interesante conocer qué formas o qué códigos tenía a través del silbido. Jorge, mencionaba también que había otros códigos, ¿nos podría enseñar o hacer escuchar un poquito más de otros tipos de saludos, por ejemplo, con los silbidos? Chicas, casi ya no recuerdo mucho, no se me viene a la mente algún silbido más de esa época, ¿no? Porque ya digamos que últimamente incluso los amigos ya no son los mismos, los tiempos no son los mismos y que no silbo más que música, ¿no? Entonces, no se me ocurre algún otro... No, se me viene ahora que comentábamos con compañeros, el silbido convencional... que se refería a una chica o a una persona para llamar su atención, ¿no? ¿Cómo era ese? Ese es alguien, claro. Algo que creo que es universal, ¿no? Que en todas partes la gente lo identifica. Y a propósito de que es universal, en efecto, ¿no? No sé si Jorge recuerda en un concierto de Steve Vai, precisamente Steve Vai le hace sonar a la guitarra con esa afinación, ¿no? A propósito de que viene a ser universal. Lo que yo recuerdo es que en una época silbábamos para molestarle a la policía. Como casi siempre fui un transgresor y tuve muchos problemas con la policía, pero no por aspectos legales, sino porque no me gustaban y no me gustan mucho. Recuerdo haber tenido algunos problemas con el silbido, con la policía. Sí, recuerdo. Esto de imitar al sonido del pito del policía, ¿no? No, más bien era para llamarles la atención y luego continuaba silbando otras cosas. Ya les llamaba, era algo así como... Claro, claro, eso ahora, era, así, era, era como una broma que se hacía, ¿no? Inclusive con los amigos que se cogía y... Regresaban a ver y uno continuaba como si era una historia diferente, ¿no? Sí, yo eso lo hice mucho con los policías. Qué interesante. Ahora no, recuerdo otro. Escuchamos eso, a ver, Diego. Recuerdo otro también, Gabriel, Jorge. Este que es también como universal para llamar a los canes, ¿no? Este... Claro, también. Por supuesto, es algo que se lo ocupa y eso yo creo que... Creo que es lo que más presente está. Exactamente. Todavía. Independientemente a esta evolución de la tecnología, de cómo se manejan los lenguajes ahora, es algo que se ocupa. Sí. Se ocupa tal vez en diferentes formas, en diferentes tonos. Muchas personas, mujeres, se me viene a la mente ahora la idea de que no saben silbar, pero hacen el intento de un sonido parecido para llamar la atención del de su can, de su mascota. Eso también sería interesante. ¿Las mujeres silban o los hombres, o solo los hombres silban? No, yo sí conozco mujeres. Sí, hay mujeres que silban, ¿no? Sí, sí, sí. No es algo exclusivo, pero... Bueno, siempre la mentalidad que tenemos, ¿no? O sea, nos lleva a pensar que solo el hombre es el que... Sí, el que sí. Es que... Dependiendo, me parece que es el uso, ¿no? El hombre era el que convocaba a su pareja... por el balcón, por la ventana, entonces el hombre era el que silbaba. No se veía a la chica yendo a buscar al, uh-huh. Claro, al ¿no? novio y a silbar y... Bueno, hay unos patrones culturales que tocaría como analizarlos. Ajá. Obviamente no hay una generalización, pero en todo caso habría un patrón ahí. Quisiéramos escuchar en este momento la introducción precisamente de uno de los temas de Scorpions que inicia con silbidos, ¿no? Vientos de cambio, Wild on Change. Y escuchemos la maestría que con la que prácticamente silba este cantante. Adelante. Change. to the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind. Sí, ahí estaba Scorpions con ese famoso intro, ¿no? Vientos de cambio, el tema. A propósito de que se convierten como en tonadas muy, muy sublimes, acompañadas con una guitarra, con un silbido, es como que también tiene una simbolización dentro de la música y dentro de este tipo de género musical. Yo creo que muy, muy especial, dentro creo que del rock, del blues, dentro de del country podría ser ritmos relacionados con alguna guitarra electroacústica, creo que está muy, muy ligado el silbido también, ¿no? En esos casos, no sé si se lo consideraría como un instrumento más de toda la agrupación. Y en este caso específico, el tema que nos habla de los vientos de cambio, ¿no? Justamente el silbido como para ambientarnos. Una metáfora del viento, ¿no? Exactamente. Claro, precisamente. A eso es lo que lleva, ¿no? El silbido y el nombre de la canción. Ha habido otros códigos, ¿no? Ha habido otros códigos, por ejemplo, en las Islas Canarias también se revela que se ha escuchado o que se practica una lengua parecida, un lenguaje parecido a lo que sucede en la Sierra Mazateca. Y a propósito, hay una escuela donde un anciano del pueblo viene a enseñar a los niños a chiflar según los códigos de su pueblo. Queremos escuchar eso precisamente, una nota que nos trae la BBC, donde nos explica dónde está ubicada esa escuela y dónde o qué silbidos enseñan. Adelante con ese insumo. Cuando no había teléfonos ni carreteras, este sonido les permitía a los habitantes de La Gomera comunicarse a través de valles y montañas. ¿Dónde están hoy los silbadores? Aquí, en una de las escuelas de esta isla canaria donde los niños aprenden silbo gomero. El silbo es algo así como el español, pero silbado, y tiene la ventaja de que se puede escuchar hasta por 3 kilómetros de distancia. Los cambios de la vida moderna hicieron que se dejara de usar hacia fines de los 70, pero desde que su enseñanza se volvió obligatoria, volvió a florecer. Los niños se marean porque no saben hacerlo, lo hacen así. Entonces no, hay que hacerlo despacio. Y va hablando despacio, y entonces no te marea, pero si lo haces rápido, sí te marea. Las clases para los más pequeños son de 15 minutos. Empiezan con frases simples, como decir su nombre, y luego aprenden a dar órdenes. Yo aprendí silbo de un día para otro. Yo a los 4 años. Yo a los 7. El silbo está formado por 2 vocales y 4 consonantes. Y aunque en este caso reemplaza al español, podría en teoría usarse para silbar cualquier otro idioma, como por ejemplo el inglés, el alemán o el francés. Nadie sabe con certeza cómo surgió, pero lo más probable es que no sea un invento de los gomeros, sino que haya llegado de África. Hay otros lenguajes silbados en Grecia, Turquía o México, por ejemplo. Sin embargo, este es el único que se ha estudiado en profundidad. Los chicos están ahora en la clase practicando frases bastante más complejas, así que yo me vine al patio a practicar lo único que sé decir hasta ahora, que es sola. Escucha. Bueno, no me sale muy bien todavía, pero dicen que con un poquito de paciencia todo se aprende. Aunque en la era de las comunicaciones ya no cumple una función práctica, para la gran mayoría de los gomeros es importante que no se pierda. Y bueno, me parece fantástico, ¿no?, que las costumbres que tenían nuestros abuelos pues se recuperen de esta manera. Pues la verdad que me interesa mucho, porque antiguamente, cuando yo en mi infancia, a mí me enseñaron el silbo gomero, y antiguamente, aparte de eso, era lo que se utilizaba aquí en La Gomera. Nadie sabe si los avances en la tecnología y la desaparición de la vida rural no terminarán acabando con el silbo, pero por ahora, gracias a las escuelas, este particular sonido todavía sigue resonando en la isla. Desde La Gomera, Laura Plitt para BBC Mundo. precisamente lo que se practica en las Islas Canarias, ¿sí? En estas islas parte de España, ¿sí? A propósito que, bueno, acá en América Central, especialmente en la región de Oaxaca, pues esto se le conoce como el lenguaje chiflado, mazateco. Acá en las Islas Canarias es el silbo gomero, ¿sí? Un lenguaje silbado practicado por los habitantes de La Gomera, en las Canarias, para comunicarse a través de los barrancos. El silbo transforma los sonidos vocalizados de cualquier lenguaje natural humano en silbidos tonales reconocibles a la distancia. Tras la desaparición del idioma guanche originario, en la actualidad codifica habitualmente la lengua castellana y entendemos que se declaró un patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, pues esta forma de comunicarse. Diego, nos decías que también es importante reconocer cuándo ocupamos un silbido, es decir, creo que cuando estamos solos, caminamos por la calle, quizás es una forma de distraerse. Sí, justamente comentábamos esto. ¿Cuándo nosotros utilizamos el silbido fuera de que sea un lenguaje para comunicarnos? Y muchas veces es como una compañía. Hay ocasiones que estamos en nuestras casas, cocinando tal vez, haciendo alguna actividad doméstica, y empezamos a silbar con una canción que se nos viene a la mente, el equivalente a un tarareo tal vez, ¿no? Y empezamos a silbar, a hacer cosas. Comentábamos con Jorge también fuera de micrófonos de que años atrás veíamos a las personas, a la gente en la calle caminando y silbando al mismo tiempo, como que se acompañaban con su música, ¿no? Claro, y a propósito de recordar la música a través del silbido, porque era un poco extraño cantar en frente de todas las personas, pero un silbido era como un atenuante a ese deseo, sin que procure pues el malestar de otras personas. Yo quiero pedirles a ustedes, amigos y compañeros, que utilicemos nuestra habilidad de silbar, precisamente para saber si es que podemos seguirle el ritmo melódico de una o la melodía de una canción, ¿les parece? Así que yo les reto esta mañana a silbar su canción preferida. Sí, tenemos preparado ya un tema que precisamente Jorge nos va a explicar por qué lo eligió, por qué lo va a silbar. Sí, yo había... No, digamos que no es un tema preferido mío, es un tema que es muy decidor. Su intérprete es Goody Guthrie, uno de los anarquistas, intérprete de folk en los Estados Unidos, que dio origen a muchos intérpretes de folk como Pete Seeger, Bob Dylan. Incluso acá en nuestro medio hay alguien que le sigue mucho y trata de imitarle a Goody Guthrie. Escogí este tema, y como digo, es muy decidor, ¿no? En inglés es This Land Is Your Land, más o menos es algo así como Esta Tierra Es Mi Tierra. Él en esta canción habla precisamente de que la tierra nos pertenece a nosotros, y es brevemente, muy resumido, la letra, el contenido de esta canción. Uh-huh. Vamos con este reto, vamos a escuchar la canción de fondo y quizás en un primer plano, pues el silbido de Jorge Quesada. Adelante. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest. Creo que hasta ahí está bien ya. Sí, como ya no hay mucha costumbre de como que empieza a faltar hasta el aire, pero creo que estuvo, sí creo que estaba más o menos. Claro, en efecto, pues una técnica un poquito más difícil, ¿no? Una técnica difícil, complicada, lo habíamos dicho, tratar de simular lo que se canta con el silbido. Claro. Diego. Pero escuchamos a Jorge, sonaba bastante afinado, sí, y la canción, este es un blues. Folk. Es un folk. Folk, claro, es de los inicios. ¿Folk rock? No. Luego, el que le fusione el folk con el rock es Bob Dylan, ¿no? Pero el iniciador del folk es Goody Guthrie, uno de los iniciadores. Y me parece que suena Parece que Jorge va a ganar. Ah, no se me quiere una competencia, pero yo creo que sí. A ver, Diego, ¿qué tema vas a elegir precisamente para silbar? Bueno, me pusiste un poco complicado para escoger una canción en este momento, pero se me vino a la cabeza esta canción de Mecano, Hijo de la Luna. Ajá, es una canción muy bonita, muy, muy interesante, ¿no? No sé cómo vaya, pero vamos a hacer el intento solamente por nuestro público que nos escucha. Así es, vamos con este tema. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda, que una vez en la ahí está. Bien, ahí estaba la interpretación a través de silbidos de Diego con el tema El Hijo de la Luna. Yo quiero agradecerles, amigos, compañeros, por darse cita, ¿no? ¿Quién habla de silbidos en la radio? No, solo aquí en la radio, la cultura. A propósito de reconocer el valor cultural que se encuentra detrás de los silbidos, ya hemos analizado un poco el uso a través precisamente de la comunicación, a través de la música, y por supuesto hay otras miles y miles de formas y códigos que debemos develar, debemos utilizar incluso para que no se pierdan. Y a lo largo del programa pues recibiremos llamadas con gusto al 2229-66 para que nos hagan pues esta retroalimentación de cómo usted silba, para qué utiliza el silbido, qué significa. Por supuesto, las llamadas son siempre bienvenidas, y quiero agradecerle a Jorge y a Diego, no les quito más tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de Cultura. 10:13, vamos a escuchar un tema más, a Guardarraya con Lero Lero, adelante. Se llama Lero Lero, de Quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Se quita soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero Lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta su ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando jeans te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme un peso y pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un viji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Amigos, amigas, nos encontramos en este nuevo bloque de entrevistas precisamente para hablar de música. Y me encuentro ya en los estudios de la radio junto a Pinteiro. ¿Quién es Pinteiro? Pues podemos decir de Pinteiro que es uno de los pioneros dentro de la música electrónica aquí en el Ecuador. Pues nos enorgullecemos bastante y es muy conmovedor esta visita precisamente. Gracias. Para hablar de este tipo de música. A propósito, el proyecto que maneja Pinteiros es Andes Machín, es una banda de electroandino que funciona instrumentos y música tradicional con beats electrónicos industriales generados por instrumentos y nuevas tecnologías. Andes Machín está conformada por integrantes con más de 15 años de trayectoria en la música andina y electrónica. Y la conforman integrantes del grupo Sami, que provienen de Pegu, Chimbabura, y Pinteiro de Quito, uno de los pioneros, como he dicho, de la música electrónica ecuatoriana. Así que, pues yo sin más quisiera dar ya la bienvenida a Pinteiro para que podamos conversar un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Gracias, que es la música. Gracias, bienvenido, Pinteiro. Gracias por la bienvenida, saludos a todos. Pinteiro, hablemos un poquito más, en principio, de un perfil. Quisiera yo establecer un perfil, porque hay unos datos que nos revela Pinteiro que son muy, muy interesantes dentro de su perfil artístico. ¿Cómo se inicia en el mundo de la música? Yo vivía en Noruega a finales de los 90, en el cambio de siglo, y ahí fue donde me involucré en el mundo de la música electrónica, porque para mí no era suficiente tocar la guitarra, ni la batería, ni cosas por el estilo. Y entonces siempre me preguntaba cómo se fabricaba, cómo se hacía la música, cómo se componía la música electrónica, y allá fue donde descubrí lo que en ese tiempo era la única manera de hacer electrónica, porque las computadoras no eran suficientemente potentes para llevar al estudio personal, a los estudios caseros. Y allá fue, y luego vine acá y tuve mi primera experiencia en escenarios fue con un dueto con Luis Enríquez, ex Lucho Pelucho, de Sal y Mileto, y hicimos un dueto que se llamaba Alma Ata. Después de ese dueto hicimos un grupo llamado Fundamental con Igor y Casa, que se nos unió, y fue básicamente de rock industrial, metal industrial, que fue la primera banda en mezclar electrónica con rock en el país. Y luego comencé a hacer cosas como trip hop, qué sé yo, drum and bass, techno, house. A lo largo de todo este tiempo he hecho muchos, muchos ritmos. Y ahora estoy haciendo esto, que es con lo que más cómodo y más éxito he tenido hasta el momento. A pesar de que es bastante joven el proyecto Andes Machine, solo tiene casi 2 años. Sería muy interesante conocer cómo es que, o mejor dicho, Pinteiro, ¿usted se inició con la música electrónica o con otro tipo de música? No, yo no pasé por la... Yo sé tocar guitarra, sé tocar teclado, o sea, soy músico, se podría decir. Pero yo inicié mi carrera musical con secuenciadores y samplers. O sea, fui como lo que hizo Kraftwerk, por ejemplo, así, ir directo a... O sea, tuvieron un paso fugaz por instrumentos convencionales, pero fueron directo a las máquinas. Y a propósito de aquello, porque nos señala pues un contexto y un pasado muy, muy remoto, es decir, Quintero, al ser remoto en el sentido de que en Ecuador en aquella época no se evidenciaba cosas por el estilo. ¿Nos podría contar un poco cómo era el contexto de aquella época? Era bastante divertido y era curioso porque yo tocaba en conciertos de hardcore y yo tocaba con Muscaria, qué sé yo, con Pulpo 3, tocaba con Descomunal. Y yo era el único que hacía electrónica, yo era el único que hacía, en ese tiempo, hacía techno. Entonces era un shock para la gente ver a alguien que no tenga una guitarra colgado. Y era, sin embargo, era muy muy divertido para mí porque inspiré a mucha gente. Hay mucha gente que ahora son músicos electrónicos y me han dicho... gracias de verme a mí por primera vez en escenario, te estoy hablando de inicios de los 2000. Ya llevo como un poco más de 17 años haciendo música electrónica, entonces en esos tiempos era bastante chocante para la gente cuando habría conciertos para la grupa, para Sally Mileto, para Sobrepeso. Entonces ver a un man ahí solo, sí era chocante. Y a propósito de las tecnologías, es decir, ha evolucionado tanto en cuestión de una década que quizás a finales de los 90, inicios de los 2000, era muy distinto hacer música electrónica con respecto a las tecnologías que hoy disponemos. En ese sentido, ¿nos podría explicar el primero? Era más difícil, porque uno tenía que saber mucho de programación y de síntesis sonora. Es la ventaja de los músicos electrónicos que terminamos siendo también ingenieros de sonido, a diferencia de un baterista o de un guitarrista que esperan que alguien les grabe. En cambio, nosotros mismos ya conocemos cómo grabarnos a nosotros mismos y por ende poder grabar a otra gente. Y ahora es mucho más fácil con las computadoras, todo es más accesible. La gente no necesita hacer gran gasto ya con tener una computadora último modelo, uno puede ya hacer música. Pero antes sí tenía que uno gastar mucha más plata y usar mucho más tiempo para programar las máquinas. A propósito del tiempo que ha transcurrido, por supuesto lo que usted nos dice, Quintero, es decir, hay música, o mejor dicho, músicos actualmente que le agradecen por haber sido uno de los pioneros en el Ecuador. Esta pregunta va dirigida en cuanto me asombra la capacidad y la formación de este, podríamos decir, movimiento cultural. Es decir, ya hay una generación que se interesa por la música electrónica. Antes quizás no la hubo o no hubo tan fuerte, pero ahora evidenciamos ya un proceso social y cultural mucho más fuerte, más arraigado. Sí, es como lo que pasó con el rock. A mí me contaron, y puede ser cierto la historia, de que el rock acá se introdujo a través de los pilotos de Ecuatoriana de Aviación, que eran los, obviamente, los que traían discos de rock y los prestaban a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, el rock se introdujo por gente que tenía acceso a información, o sea, gente de un estatus social, económico, medio alto, alto. Entonces, en sus inicios, el rock acá fue una cuestión de élite, todos sabemos eso. Pero luego simplemente ya se apoderó de las masas. E inclusive ahora el rock ya es... Hay movimientos culturales, hasta políticos. Entonces, los inicios del rock, la esencia para mí del rock era, o sigue siendo, como antisistema. Pero los rockeros actuales son totalmente embullidos en el sistema. Entonces, por eso, yo siempre he tratado de ver como más allá e ir como marcando una pauta de diferenciarme del resto. Y a través de la música, la composición electrónica, los instrumentos electrónicos siempre han estado como relegados. La gente no ha, sobre todo hace años, pensaban que solo era cuestión de poner play. Y no lo dudo que debe todavía haber gente que piense así. Entonces, no sé qué más decirte al respecto. Respecto a la escena, es decir, al ser uno de los pioneros, puede decirse que cómo vio crecer la escena de la música electrónica. Sí, o sea, yo lo que rescato es que ahora, por ejemplo, en el concierto Minsky Fest que va a haber, es de esta gente que está mezclando la electrónica con los ritmos tradicionales ecuatorianos, porque hay, a través de la de todo el tiempo de que se ha venido estableciendo la escena, hemos tratado de copiar cuestiones occidentales, ¿no? Como el trance, como el house, o como el death metal, o el heavy metal, así. Entonces, siempre ha habido como intenciones de grupos en metal, qué sé yo, curar y así, pero no ha habido un movimiento consolidado de lo que es mezclar las cuestiones internacionales con las nacionales. Siempre hubo como excepciones, como la Grupa, que hizo una cuestión así excepcional en los 90, igual Mileto, que hizo una cuestión, pero nunca hubo un movimiento consolidado. En cambio, ahora en la escena electrónica yo estoy viendo que existe un movimiento, porque yo no soy una excepción. Atahualpa, David West, Carolina Herrera, Carolina Roba, no son una excepción. Somos un movimiento de música electrónica, pero que nos diferenciamos no queremos ser como uno más o pasar a la historia como una anécdota. Ah, sí, ¿te acuerdas de ese DJ que tocaba trance en el, qué sé yo, 2017? No. Entonces yo creo que la cuestión de la originalidad, de poder competir en un nivel internacional, la única manera que nos queda es siendo nosotros mismos. O sea, si yo tengo una banda de trash, por más buena que sea, si vengo de Quito, nunca voy a tener éxito. ¿O cuando has escuchado una banda de trash que haya surgido de Asunción o de La Paz? O la única banda trascendente en toda la historia del rock and roll y sus derivados ha sido Sepultura, que ha salido de Latinoamérica, nada más, y eso es una excepción y tal vez nunca más se repita. Entonces, si yo quiero entender que puedo competir con las bandas más grandes del mundo, tengo que ser yo mismo. Por más bueno que sea, si soy un maestro en la guitarra, en el bajo, en la batería, hay 10.000 mejores tipos o bandas en Estados Unidos que yo, y viven donde se cuecen las habas, no viven en Quito, ¿entiendes? Es necesario entonces tomar lo nuestro, en otras palabras. Eso es como yo creo que es el único camino. El único camino. O sea, nos tenemos que hacer a un lado y diferenciar, no tener ese sueño de que nos comió el cerebro desde niños de ser rockstars, ¿no? El rockstar es, para mí, es lo único que ha sobrevivido del rock, es la posición rockstar, porque un político puede ser rockstar o un DJ puede ser rockstar. Y cómo se hace un rockstar es pensando diferente. Y para nosotros, como un pueblo acomplejado, pensar diferente es asumir lo que uno es. O sea, somos unos parte indígenas, parte, qué sé yo, no tomar la palabra longo como un insulto para empezar, por ejemplo, y tantas cuestiones, que las calles se llamen 6 de diciembre, 12 de octubre, totalmente colonizados, ¿entiendes? Entonces, tal vez empezar por eso es ser un rockstar diferente, pensar diferente. Pinteiro, yo le invito a que también nos pueda hacer partícipes de su música, es decir, queremos escuchar música de Pinteiro. ¿Qué tema nos recomienda? Podemos escuchar nuestro primer single, que se llama Cuatro Esquinas, que lo pueden escuchar en YouTube o en Facebook. Adelante con este tema. We'll be right back. Ahí estaba la música de Pinteiro con el proyecto Andes Machine. Este tema llamado Cuatro Esquinas. A propósito, ¿por qué Cuatro Esquinas? Esta es una composición del grupo Sami que yo hice una remezcla. Tal vez después podamos escuchar un tema completamente mío. Es una población en la provincia de Imbabura que se llama Cuatro Esquinas, donde hay una leyenda acerca de un duende, que este duende, por ejemplo, si te estás orinando en la calle o haciendo malas cosas, viene y te como que te jala de las orejas, te da una represalia, no represalia, sino como un... No sé cómo decirlo, no encuentro la palabra. ¿Un consejo? Como que te alecciona, algo así, es un duende aleccionador de la gente que es mala ciudadana, mal compatriota, algo así. A propósito también de ya aspectos netamente musicales, en lo que escuchábamos, y quisiera preguntar esto, quizás a nivel musical, ¿le ha sido difícil combinar el tipo de música tradicional del Ecuador con la electrónica? Sí, porque... Los instrumentos electrónicos están diseñados para los cuatro cuartos, que es el estilo de música occidental, en lo que está hecho el pop, el rock, etcétera. Y la métrica andina no está en cuatro cuartos. Bueno, la más moderna sí tiene variantes y todo, pero la más antigua no. Es como más de tres cuartos, dos cuartos. Inclusive hay otras que ni siquiera entiendo qué métrica es. Encontré una que tenía 11/16 avos, que es como fui calculando y fue lo que me dio eso la computadora. Y entonces rediseñar ese diseño de las máquinas es todo un proceso, porque tengo que empezar por mi cerebro para salir de los cuatro cuartos y después de las máquinas que están diseñadas para hacer eso. Todo un reto, ¿no? Sí. Todo un reto. También quisiera preguntar, en cuanto a aspectos ya técnicos de la grabación, por ejemplo. Entendemos que podrían combinarse instrumentos netamente andinos, como nos anticipaba la banda Andes Machine. Prácticamente está conformada por instrumentos andinos. Sí, tiene... Bueno, yo soy el productor y también hay bandolín, hay guitarra, hay violín, hay charango, toda la serie de vientos que te puedas imaginar que tiene la música andina y bueno, pues yo uso ahí máquinas, uso el laptop con un push, Ableton push y eso es como ponemos en escena Andes Machine. Podríamos escuchar ya un tema netamente de Pinteiros y el proyecto Andes Machine. Sí, ahí hay uno, se llama Inti Autómata, el siguiente tema. Adelante. Thank you. propósito de este último tema, Pinceiro, ¿nos podría convocar algo, algún mensaje al respecto? Es decir, ¿cómo sucedió? ¿Cuál es la historia de este tema? Pues no es gran cosa la historia del tema, es yo sentado en mi estudio casero haciéndolo. Creo que la historia del video es un poco más interesante. Este video, que lo pueden encontrar en YouTube de Inti Autómata, está grabado por un videasta gringo que estaba interesado en conseguir música electrónica ecuatoriana. Está grabado en el Parque Metropolitano y pues está dirigido por mí mismo. Y es interesante porque tiene un dron y una chica artista que es de Asia. Y el primer video de Cuatro Esquinas también es interesante porque es de un videasta inglés turco que también vino a grabarnos allá en Peguche. Entonces los dos videos que tenemos son dirigidos por gente de afuera que estaba interesada en la música de acá, y eso es lo que yo te decía hace un rato, que más probabilidades tienes de que la gente se interese por tu producto si es que haces algo diferente, ¿no? Sí, básicamente es eso, no lo quiero alargar. Y pues para finalizar esta entrevista yo solamente quisiera preguntar acerca de los proyectos a futuro de Pinceiro y el proyecto Andes Machine, y también una perspectiva de lo que será el futuro Mishki Fest. Ajá. Nosotros estamos por sacar un disco. Ya están los temas grabados, solo falta doblar las cuerdas, o sea, grabar otra vez y masterizar, y ya estará nuestro disco, pero como ahora las dinámicas de sacar un disco se han cambiado, ¿no? A través del tiempo y a través de los medios sociales de comunicación. Pues estoy pensando en como solo sacar por singles, no sacar un disco entero. Eventualmente lo haré, pero no quiero esperar hasta que todas las canciones estén listas. Solo puedo sacar un single y luego así posteriormente otro. Con Mishki Fest, pues esto, como hemos hecho en Peguche, en el Pauca Raimi, tocamos todos juntos, y luego lo hicimos también en el Centro de Arte Contemporáneo, que fue otra edición, y luego en el Teatro México, que fue una edición de música digital ecuatoriana, que es una página en YouTube también que yo manejo, que les recomiendo escuchar y ver, donde hago entrevistas a músicos electrónicos, que también tuvo su evento en el Teatro México, donde la misma alineación de Mishki Fest se presentó, pero en esta edición de Mishki Fest van a haber más artistas, y todos son electrónicos, pero con esa característica de que todos apelamos por una cuestión original y no tan allanada. Muchísimas gracias, Pinceiro. Esperamos desde este espacio que obviamente cuando haya ese disco, haya esa compilación, hacer otra entrevista, ¿no? Claro, otro diálogo, gracias. Y presentar la música. Gracias, muchas bienvenido. Gracias. Gracias. Hasta gracias luego. A ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo.

11 de la mañana con 10 minutos. Escuchábamos a Jorge Luis del Hierro con el tema Tiempo. Y también pues ha llegado el momento de informar un poco acerca de la agenda cultural que se plantea para los siguientes días, o para mañana, o para... Sí, justamente hay agenda cultural para mañana, para este fin de semana, para la próxima semana también. Recordarles que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues hay una cantidad de eventos, ¿no? Una cantidad de eventos que la Casa de la Cultura en muchas de las ocasiones produce en conjunto, es decir, una coproducción, y pues en muchos de los casos también resultan pues actividades donde pues se ha auspiciado de cierta forma, bajo una señal de auspicio, estos eventos. Así que quisiéramos informar de eso también en este momento. Por ejemplo, tenemos una agenda preparada, ¿sí?, para el Teatro de Odín, ¿sí?, de Dinamarca, que llegan a Quito con clases magistrales, talleres y funciones desde este 16 de noviembre, es decir, desde el día de ayer. El grupo Odín Teatro de Dinamarca ofrecerá en Quito una temporada de presentaciones en la principalmente en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Odín Teatro viajó desde Dinamarca hasta Ecuador. Este grupo goza de un gran prestigio internacional. Tendrá pues en la capital una temporada de presentaciones, clases magistrales y talleres que se iniciarán este jueves 16 de noviembre y concluirán el próximo 19 de noviembre. Así lo dio a conocer la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo de teatro trae a la capital dos propuestas. Sí, la primera es Las Grandes Ciudades Bajo la Lluvia. En efecto, un espectáculo musical que contará con 10 actores dirigidos por Eugenio Barba, con funciones el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a partir de las 19 horas en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en nuestra ciudad. Nos aclara que desde la sede nacional, pues, que en esta obra la luna observa y sobrepasa las grandes ciudades que arden bajo ella. Desde las metrópoles europeas a las de Asia Menor, desde Hiroshima a Hall, desde la China imperial a Alabama, la voz de la luna es burlona o atónita, indiferente o dolorosa, fría o incandescente. Su misericordia no conoce melancolía y consuelo. Esto es un poco acerca de lo que trata la obra Las Grandes Ciudades Bajo la Lluvia. También comentar que en cuanto a la segunda propuesta, que titula La Alfombra Voladora, de Julia Barley, se presentará el domingo 19 de noviembre, también desde las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús. Odín Theater también traerá a Quito una clase magistral, una conferencia y 5 seminarios. La clase magistral será expuesta por Eugenio Barba y Julia Barley el domingo 19 de noviembre, desde las 14 horas hasta las 5 de la tarde, hasta las 17 horas, y tratará sobre la definición de los diferentes niveles de la dramaturgia en un espectáculo de teatro y los aspectos básicos de la antropología teatral. También la conferencia El Teatro de la Reciprocidad estará a cargo de Kai Brendog. Esta actividad tratará sobre la experiencia en los trueques a través de proyecciones de las técnicas usadas en performances urbanos, utilizando como escenario fardo de paja, donde participan vacas, agricultores, caballos, ancianos y jóvenes. La cita es este viernes 17, hoy, a las 14 horas con 30 minutos, y pues durará hasta las 4 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿sí? Esta actividad, repito, es el día de hoy, viernes 17, a las 14 horas 30, ya en breve, en pocas horas apenas, se dará esta conferencia, el Teatro de la Reciprocidad, a cargo de Kai Brenhall, que conforma pues prácticamente esta compañía de teatro, digámoslo de cierta forma, el Teatro DIN. También se han organizado 5 seminarios que se realizarán de forma simultánea en la Escuela Exploradores de la Danza el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas 30. Las inscripciones para los mismos podrán realizarse en el Centro de Estudios desde la mañana del 17 de octubre, es decir, desde hoy. Entre los seminarios se encuentran La Tradición del Odín Teatro, dictado por Roberta Carreri, Julia Barley y Teg Larsen, Cantando y Danzando con el Viento por Elena Flores, Energía Interna en Acción con Carolina Pizarro, La Presencia Escénica con Jan Fredler y Palos y Piedras a cargo de Donald Kidd. Así que esta agenda del famoso Teatro Din, que viaja desde Dinamarca a nuestro país, se encuentra vigente. Si usted desea tener mayor información, pues no duden en compartir o en visitar la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es, y bueno, en el buscador de la página usted digita Odín Teatro y pues encuentra la información que hemos dado lectura. Comentarles también que hay un tercer premio latinoamericano al diseño editorial, ¿sí? La Comisión de Profesionales de la Fundación El Libro presenta la tercera edición del Premio Latinoamericano al Diseño Editorial, un reconocimiento que busca dar valor al lugar del diseño en la cadena de creación y producción de un libro, resaltar estándares altos de calidad y, en especial, promover todo aquello que incentiva una experiencia de lectura más placentera. Podrán postularse obras publicadas entre enero del 2016 y diciembre del 2017 por editoriales de la región. Los trabajos deberán presentarse en alguna de las siguientes categorías: tapa y o cubierta de libro y diseño integral de libro infantil y juvenil, cómic y novela gráfica, libros pictóricos como bellas artes, fotografía, diseño, arquitectura, poesía, ficción, esto pues puede ser novela o cuento, no ficción, textos académicos, científicos, ensayos y periodísticos, referencias, tales como diccionarios, enciclopedias, divulgación científica y colección. La fecha límite para la postulación es el 16 de febrero del 2018. Se elegirá un finalista para cada una de las categorías, quien obtendrá una mención de honor. Entre los 9 finalistas, el jurado elegirá un solo ganador y, por supuesto, se llevará el tercer premio latinoamericano al diseño editorial, quien recibirá el equivalente a $5,000. Así que, obviamente, hay unas bases de concurso que debemos abrir, que debemos leer. Usted, si está interesado, en este tercer premio latinoamericano al diseño editorial, por supuesto, lo puede hacer. Ahí hay una página que nos señalan www.el-libro.org.ar. Así que ahí está la página web donde usted podría encontrar mayor información al respecto de este tercer premio latinoamericano al diseño editorial. Comentarles, entre otras cosas, como hemos hecho a lo largo de estas semanas de producción, hemos repasado por la vida de algunos artistas, gestores culturales, actores sociales que se han destacado a nivel mundial debido a su trabajo, ¿no? En este caso, pues, queremos hacer la mención a Auguste Rodin, ¿sí? ¿Quién fue Auguste Rodin? ¿Sí? Un escultor francés que un día como hoy, 17 de noviembre, pero de 1917, pues, falleció. Sí, falleció. Estamos recordando pues la obra de Auguste Rodin. Y cómo no olvidar las esculturas de Rodin, si fue prácticamente este escultor francés considerado el padre de la escultura moderna. Su importancia se debe precisamente a esa ruptura entre el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo anterior no significaba, por supuesto, es obvio, ¿no?, en la mano de los mejores artistas, que no conociera o no dominara las reglas de la estética de su tiempo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. Cuando Rodin incursionó en el ambiente artístico parisino de la mitad del siglo XIX, la escultura en los textos académicos se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Cuando Rodin murió, el concepto de la escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a través de la amplificación y exageración del todo. Así que, pues obviamente hay un choque y un cambio de paradigma total, ¿no? Por eso, pues, se lo considera como el padre de la escultura moderna y queremos, a continuación, presentar un insumo, ¿sí? Un insumo que retrata su biografía prácticamente, ¿sí? Su biografía, la biografía de Rodin. donde se nos explicará un poquito más esta tendencia estética, ¿no? A romper, y también el rompimiento de este canon artístico, la vida de Rodin, detalles. Y más adelante hablaremos también y presentaremos un insumo sobre Las Puertas del Infierno, pero eso sí, más adelante. Las Puertas del Infierno, una de las obras más conocidas de Augusto Rodin. Y si aún no se ubica con la obra de Rodin, yo creo que con esta figura que es mundialmente famosa, el pensador, sí, el pensador, exacto, ya la Pau hizo la pose del pensador, el autor de esa obra pues es Augusto Rodin. Vamos con este insumo. Auguste Rodin. Sus obras están dotadas de la fuerza de Miguel Ángel, a la par que poseen la fragilidad propia del sentimiento romántico, en el que también se hallan presentes la pasión y el dramatismo. En sus esculturas se nos manifiesta una intencionalidad didáctica al expresarnos como parte integrante de la misma la materia bruta de la que emerge de manera mágica la naturaleza transformada en arte. Nos expone de manera abierta el proceso del acto creativo. De la rudeza surge la forma tallada a la que confiere un carácter expresionista moderno. Hijo de una familia humilde, nació en París en el año 1840. Comenzó sus estudios artísticos a la edad de 14 años en la Escuela Imperial de Dibujo y Matemáticas de su ciudad natal. Decidido a continuar su vocación artística, entró en el taller de Baer, escultor animalista, quien profesaba una gran admiración. De su vida privada sabemos que se casó con Rose Duret, mujer con la que permaneció hasta el fin de su vida, aunque mantuvo una prolongada relación amorosa con la escultora Camille Claudel, que al ser abandonada perdió la razón. El punto inicial de su estilo lo marcó el hombre de la nariz rota, retrato majestuoso. Este busto causó polémica al ser expuesto en el Salón de Arte parisino del año 1864, al considerársele obra inacabada. Años más tarde, Rodin diría que este busto determinó su futuro, porque a partir de este momento, uno de sus principios estéticos iba a ser lo inacabado, es decir, crear en la obra una aparente interrupción. Observado el joven Auguste por el decorador Carrier Vélez, fue llamado por él para que trabajase en su taller. Juntos marcharon a Bruselas. Allí permaneció 6 años y colaboró en la decoración y en la realización de las esculturas de la bolsa y en la ornamentación del Palacio de las Academias. Más tarde rompió con Carrier Vélez y marchó a Italia, donde al fin pudo contemplar las obras de Donatello y Miguel Ángel. De regreso a París, finalizó su edad de bronce, desnudo de ritmos acompasados y medidos, que a modo de tallo ágil brota de la tierra para ramificarse y desvanecerse en su parte superior. Rodin, por esta obra, fue acusado de haber utilizado vaciados del natural. Tras una juventud difícil, triunfa en su madurez. Reconciliado con Carrier Vélez, con el que trabaja de nuevo, y después de dedicarse a la producción de joyería y ebanistería, recibió en 1880 el encargo monumental de realizar las puertas de bronce del futuro Museo de Artes Decorativas de París, que nunca vio finalizadas y para las que se inspiró en la puerta renacentista del Paraíso del Baptisterio de Florencia y en la obra literaria de la Divina Comedia de Dante, en concreto del episodio del infierno. A estas puertas Rodin las denominó el Arca de Noé de sus creaciones, porque gracias a ellas nacieron esculturas y composiciones independientes que representan todo un repertorio de motivos y formas que corresponden con su dramaturgia. De ellas podemos destacar la escultura del beso, el pensador, la mujer en cuclillas, Ugolino. Para realizar sus personajes en su estudio con bloc y lápiz en mano, hacía pasear en ocasiones en grupo a sus modelos, de las que tomaba apuntes para sus dibujos del natural. En 1884 fue llamado por la ciudad de Calais para que realizase en bronce el sacrificio de sus 6 burgueses. Esculpe entonces el teatral y solemne grupo que camina heroicamente hacia la muerte. Al final de su vida continuó con su serie de retratos, como el Tremendo de Balzac, o el de Bernard Shaw, o los bustos de Benedicto XV. Entregado a su actividad, murió en su casa de Meudon en noviembre del año 1917. 11 de la mañana con 26 minutos. Ahí estaba un poco de la vida de este escultor francés, padre de lo que se conoce como la escultura moderna, ¿sí? Con estas rupturas académicas, estéticas, muy adelantado para el siglo XIX, digamos, y por eso pues reconocido mundialmente por ese carácter, ¿no?, que imprimía pues en cada una de sus esculturas, dando una apariencia como de inacabado, como de exagerado, de amplificación, ¿sí? En todo caso, pues vamos a hablar de Rodin un poquito más adelante, hablar de una de sus principales obras, que sería Las Puertas del Infierno más adelante, pero en este instante queremos escuchar un poquito de música, ¿les parece? Vamos a escuchar a Vicentico con el tema No te apartes de mí, después de ello la pausa, e inmediatamente el audio o el insumo que nos habla un poquito más sobre Las Puertas del Infierno de Rodin. Adelante. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza. La nueva expresión del folclore. Proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Mianda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tattoo Centro Comercial El Recreo. Metal Center.

y poder sortear entre nuestra audiencia. Si usted está interesado en estos dos pases, se los quiere llevar a los dos pases, pues con gusto. Estamos en esta, justo en esta hora, pues se ha publicado, bueno, ya desde muchas horas, desde el día de ayer, se ha publicado precisamente el posteo en nuestra red social Facebook. Nos ubica como Radio CCE, nuestra fanpage. Usted comente y entra inmediatamente y resuelva, por supuesto, la trivia. Inmediatamente conteste y pues ya estará participando en este sorteo. Son dos entradas a Tarja Turen, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que yo creo que es muy recomendado, ¿no? A las 20 horas iniciará este concierto y tenemos esas dos cortesías. Allá hay algunas personas interesadas pidiendo las entradas en nuestra fanpage. Usted que nos escucha a través de los 940M, no se quede fuera. La pregunta es muy sencilla, la trivia es muy sencilla. ¿Cómo se llama el álbum de Navidad que Tarja lanzó precisamente el día de hoy? ¿Cómo se llama el álbum de Navidad que Tarja lanzará precisamente hoy, ya lanzó el día de hoy? Pues usted ponga el nombre del álbum, ¿sí? Y inmediatamente estará participando en el concurso. Eso respecto a Tarja el sábado 18, ya a pocas horas de este gran concierto, que sin duda pues va a estar de lujo para los amantes del rock sinfónico y metal sinfónico. Por otro lado, habíamos anunciado de que estábamos recordando o haciendo un conmemorativo, sería de Augusto Rodin, sí, uno de los famosos escultores del siglo XIX, de hecho el padre de la escultura moderna. A propósito de él decíamos que había inaugurado una nueva estética, ¿no?, en aquel siglo, una nueva estética que trascendió, por supuesto, hasta los días de hoy, y es reconocido por algunas obras. En especial queremos hablar sobre una de ellas, la Puerta del Infierno, ¿sí? Un grupo escultórico monumental es esta obra, creada por el artista francés Rodin, con la colaboración de la escultora francesa Camille Claudel, entre el año 1880 y 1917. La obra está compuesta por distintas figuras inspiradas principalmente en la comedia de Dante Alighieri, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y el libro de Metamorfosis del poeta latino Ovidio. Aunque Rodin no logró ver la fundición de la obra, después de su muerte se realizaron 8 fundiciones en bronce, originalmente múltiples todas, a partir del modelo en yeso. Estas versiones se encuentran en el Museo de Francia, Estados Unidos, Suiza, Japón, Corea del Sur y México. Vamos a escuchar precisamente un insumo que nos retrata o nos relata la historia de esta monumental obra llamada La Puerta del Infierno, cuya pues permanencia radica en el Museo Soumaya en la Ciudad de México. Adelante. Desde Francia, y como algo excepcional, llegó al Museo Soumaya la Puerta del Infierno. Obra monumental de Auguste Rodin, con la colaboración de Camille Claudel. El yeso de esta obra se encuentra en el Museo de Orsay de París y solo permitió la realización de 8 copias que se encuentran en diversas partes del mundo. Afortunadamente, esta fue la número 8 y la última. Rodin inició la obra en 1880, pero fue añadiendo elementos nuevos hasta su muerte en 1917. De hecho, la obra no se fundió sino hasta después de su muerte. El trabajo está inspirado en Las Flores del Mal de Baudelaire y sobre todo en la Divina Comedia, en la que Dante desciende al infierno y se encuentra con el mundo de los muertos. Es una especie de alegoría del amor y el odio, la salvación y la condena, la vida humana con sus luces y sombras. Algunas de las casi 200 figuras de la puerta las reprodujo Rodin en forma independiente, como es el caso del Pensador, El beso. Y las tres sombras. En la develación estuvieron el ingeniero Carlos Slim, el licenciado Miguel Mancera, la directora y el curador del Museo Rodán y el secretario de Turismo de México. Por cierto que cuando le preguntaron al ingeniero Slim sobre el precio de la puerta, él dijo, no hay que confundir el valor con el precio. Y llegó el momento de la develación. La puerta de bronce pesa 6.700 kilos, mide 6.35 metros de alto, 4 de ancho y 1 de profundidad. Contiene casi 200 figuras cuyas dimensiones van de los 15 centímetros hasta más de un metro. Su fundición estuvo a cargo de la Casa Coubertin en Francia y culminó en el año 2015 después de 2 años de trabajo. Con motivo de esta develación, se inaugura una exposición con 100 piezas de Rodin, en la que el Museo Rodin de París aporta la mitad. Entre ellas, hay 14 inéditos en yeso que trabajó el artista con sus propias manos. Este es el yeso de la parte superior en donde se colocó al pensador. Los yesos para las jambas de la puerta. Este es el tema de Ugolino y sus hijos, que habiendo sido encerrados juntos en prisión, los hijos antes de morir le piden al padre que los devore para que él no muera de hambre. En la puerta del infierno, Rodin hace un reflejo vivo de todas las pasiones humanas. En esta obra, parece que no es el escultor sino el mismo amor quien talla la piedra dándole formas y sentimientos. En la Divina Comedia, tres sombras o almas de condenados se mantienen en la entrada del infierno, señalando una inscripción inequívoca. Ustedes que entran, abandonen toda esperanza. Y estas son las sombras que coronan la puerta del infierno. Y así, del 3 de junio y hasta el 11 de septiembre, este museo nos permitirá en forma gratuita gozar de esta exposición y la segunda colección de Rodin más grande fuera de Francia. Y quizás la puerta del infierno sea una probadita del cielo. La puerta del infierno de Rodin, esta mega escultura, ¿no?, que tiene una dimensión de 6.35 metros de alto, 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Tan solo hay 8 réplicas, digamos, o cómo decirlo, fundiciones originales múltiples, así se les dice, que se lograron a partir del yeso original. Estas versiones se encuentran en los museos de Francia, Estados Unidos, Suiza, Japón, Corea del Sur y México. En la Ciudad de México, en el Museo de Soumaya, es donde está esta puerta número 7, ¿sí? Mejor dicho, la puerta número 8, la última en ser fundida. Y precisamente se la remitió a esta institución sin fines de lucro fundada en el año 94, en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México. Es importante hablar de Rodin, sí, hablar de esta obra, que a propósito fue encargada al artista el 16 de agosto de 1880 por medio de una carta firmada por Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia, y comunicado al artista a través de una misiva firmada por Edmond Turquet, entonces subsecretario de Bellas Artes. Según los términos de la comisión, Rodin recibiría 8.000 francos por la ejecución de una puerta adornada con bajos relieves que representaran a la Divina Comedia de Dante. Esta se tenía que colocar como entrada del futuro Museo de Artes Decorativas de París, que seguiría el modelo del Museo de Victoria y Alberto en Londres. Aunque el proyecto nunca se concluyó, la antigua estación de ferrocarriles hoy es sede del Museo de Orsay. También podemos decir que, bueno, Rodin creó 3 maquetas de la obra. La primera maqueta fue esculpida en cera alrededor de 1880. En ella se reconoce la inspiración de la obra de Ghiberti, ya que muestra una janfa o un marco decorativo y cada hoja dividida en 5 paneles. Aún no se distinguen los personajes, solo la estructura general de la puerta. En cuanto a su segunda maqueta, aún no representa la estructura completa. Se centra en el tímpano y en la parte superior de las hojas, mientras tanto que Rodin ya modelaba en esta maqueta varias figuras en grupos que, a pesar de tener poco detalle, se puede relacionar con dibujos ya del artista en los que los condenados tienen mayor definición. La última maqueta, creada en el año 1881, ya muestra de forma mucho más clara las decisiones que tomaría Rodin para la versión de en bronce de la puerta. Ya no tiene la división en paneles y presenta ya columnas decoradas y el tímpano. También se reconocen figuras que resultarían, por ejemplo, más adelante individuales, como el pensador, el beso. Lo habíamos dicho, que Rodin no conservaría en las versiones futuras, y Ugolino y sus hijos, aún en posición vertical similar a la célebre escultura de Baptiste Carpaus que tanto estudió Rodin. Finalmente, el 11 de diciembre del 81, de 1881, Rodin anunció que planeaba la fundición de la puerta en 5 partes: las 2 pilastras, un entablamento, un tímpano y 2 hojas. Pero hasta 1884, cuando concluyó el primer montaje de la general de esta puerta, sacó pruebas de yeso de las obras que tenía listas en terracota. Así es. Y producto de estos trabajos artísticos, pues también se contemplan sus inspiraciones, lo habíamos dicho. Para realizar la puerta, se inspiró principalmente en fuentes literarias, como la comedia de Dante Alighieri, Las flores de mal de Baudelaire y de algunos otros poetas malditos franceses. La influencia dantesca emerge en el tema del infierno en 3 personajes. El pensador, por ejemplo, figura en el centro del tímpano, considerado una referencia al mismo Dante, y fue titulado inicialmente como el poeta, desnudo y completamente absorto en pensamiento. Paolo y Francesca, cuya desventura está narrada en el canto quinto de esta comedia, en un inicio Rodin dispuso a la pareja en el momento en que sucumben al pecado. Sin embargo, al considerarla una representación dulce y poco atormentada, el artista decidió separarla del conjunto escultórico y la crítica la llamaría el beso. Los amantes Paolo y aparecen en la hoja izquierda en un torbellino. Y por último, Ugolino y sus hijos, en su posición horizontal, da cuenta de la bestialidad que sorprendió al conde Ugolino cuando, desesperado por el hambre, asaltó a sus hijos. Este sujeto, como los mencionados precedentemente, fue representado de manera muy recurrente sobre todo la época del romanticismo. En la obra de Rodin en particular, se destaca la influencia de su maestro Baptiste Carpeaux, quien también plasmó al célebre personaje en una escultura homónima. Así que pues, hemos hecho la respectiva mención a este gran escultor del siglo XIX, Rodin, que en efecto pues abrió lo que sería la nueva estética para el siguiente siglo, ¿no? Estoy hablando del padre de la escultura moderna, Augusto Rodin. 11:52 PM, vamos con un tema musical, ¿sí? Y regresamos tan solo para despedir esta rayuela. Muchas gracias. 11:56, ha llegado el momento de despedir esta rayuela. Un gusto haber trabajado junto a ustedes, compañeros. Pau, Francisco Viracocha también se alista ya para su nueva jornada de trabajo. No sé qué será empezar el trabajo a las 12, no sé qué se siente. Dice que todo bien, con muchas ganas, así es. Porque se viene toda una programación hasta horas... ¿Hasta qué hora, Pancho, la programación de la radio? Hasta las 10 de la noche la programación, así que hay muchos programas más que ustedes, amigos y amigas, pueden sintonizar a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecer el trabajo de Pau Yambay, que se encuentra en los controles, y por supuesto a ustedes por habernos escuchado. No se olviden que hay agenda pendiente, Tarja Turenen, este sábado 18, las entradas están en nuestro fanpage Radio CCE, si usted desea. Resuelva la trivia, simplemente recordarles también que se acerca el Miski Fest 2, una coproducción entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Miski Records. Primero de diciembre se toman los electrolongos, el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya voy a explicar el día lunes qué es esto de los electrolongos a propósito del Miski Fest. Eso, y pues sin más, desearles que sean felices este fin de semana. Descansen, amigos, amigas, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.